Si hoy me pinta esa onda de escabiar, pinta jarra y un fernet a preparar. No me importa si falta hielo, le entro igual. Me tomo un vino y después a vomitar. Oh, siempre que me pinta pega igual. 10 minutos y ya la voy a buscar. Ahora que me cabe ir a escabiar. Total, mañana yo no voy a trabajar. Vos sabés, sí, guacha, hoy. Esta noche ya me pinta limación. Sí, guacha, hi. Si me cabe ahora quedo dura sed. Si hoy me pinta esa onda de escabiar, pinta jarra y un fernet a preparar. No me importa si falta hielo, le entro igual. Me tomo un vino y después a vomitar. Siempre que me pinta pega igual. 10 minutos y ya la voy a buscar. Ahora que me cabe ir a escabiar. Total, mañana yo no voy a trabajar. Vos sabés, sí, guacha, hoy. Esta noche ya me pinta limación. Sí, guacha, hi. Si me cabe ahora quedo dura sed. Sí, guacha, hoy. Esta noche ya me pinta limación. Sí, guacha, hi. Y me cabe ahora quedo dura sed. Suena, muy tres cumbieros, pero cumbieros.